A solo 3 minutos de las 12 del mediodía vamos a tomar contacto con el comisario Almendros para saber cuáles son las novedades policiales de las últimas horas. Buen día, comisario, gracias por atendernos. Buenos días a ustedes de la audiencia, Carlos. Bueno, sí, en el día de ayer se ha iniciado una investigación por hurto, dado que en la madrugada, o entre, mejor dicho, entre las 4:30 y las 6, fue sustraída una encomienda de la oficina de Plusmar, de la terminal de esta localidad. Allí autores ignorados, sin ejercer violencia, ingresaron y sustraen una caja que era una encomienda, iniciándose un hurto con intervención del doctor Alberto Sarramone. Uh-huh. Y en otro orden de cosas, aproximadamente cerca de las 19 horas se produce una colisión en el camino relevado del carril a Polvareda entre una pick-up y un ciclomotor, resultando con lesiones graves la persona que iba conduciendo el ciclomotor, que ha sido internada en el hospital local y que en la mañana de hoy podría haber sido o está siendo trasladado a un instituto de mayor complejidad. Uh-huh. Esas serían las dos novedades, Carlos. Muchísimas gracias, como siempre, muy amable. Hasta luego. Gracias a usted. Hasta luego. Chau. Ahí estábamos con el comisario Darío Almendros con las novedades policiales de las últimas horas en la ciudad de Saladillo.